destrozado en mi tristeza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pa' explicarle a este tonto corazón que tu amor se ha terminado y sin motivos tú me dejas. Pistearé para engañar mi corazón, pistearé hasta enloquecer para ya no sentir dolor. Y a ver si así dejas de ser lo primero que pienso cuando me despierto. Y a ver si así me olvido de todos tus besos y acepto que ya se acabó este cuento. Pistearé. Y a ver si así puedo aparentar que estoy bien y decirte que ya no te quiero. A ver si así mi corazón, pistearé hasta enloquecer.